Escuchas, así ha dicho. Nuestra misión es compartir con el mundo el mensaje del pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo y presentar a la comunidad cristiana las verdades bíblicas para este tiempo. Ponte cómodo, querido amigo, y disfruta del breve mensaje que nos trae el orador Víctor Feliz Brown. Gracias, querido amigo, querida amiga, por estar con nosotros en este espacio una vez más aquí en las redes sociales. Quiero aclarar que si bien la Inquisición efectuó su obra de terror en tres países específicamente, Portugal, España e Italia, si la Inquisición como tal existió en esos países y su obra fue aterradora, esto no limitó el reinado de terror y persecución hacia la fe protestante reformada solamente a esos países. En otros países de Europa también hubo persecución por instituciones similares de la Iglesia de Roma. Inclusive la Inquisición española se extendió a el continente americano. Por eso se establecieron oficinas inquisitoriales en México, en Perú y en Cartagena, en Colombia. Hoy quiero que veamos un episodio triste y tenebroso en la historia de la Reforma en Francia, que aunque allí no había Inquisición, aún así la influencia de la Iglesia de Roma pesaba fuertemente sobre el gobierno civil y perseguía a los reformadores a través de este medio. La historia dice que algunos franceses deseosos de ver que su país marchara en la Reforma o hacia la Reforma, así como había pasado en Suiza y Alemania, ellos se propusieron terminar con las supersticiones de Roma y en una noche específica ellos se propusieron llenar todas las calles de Francia con afiches o carteles que atacaban la misa romana. Sin embargo, esto en lugar de proporcionarle a la Reforma una victoria o algo que avanzara la causa, realmente este movimiento fue inspirado por el celo más que por el buen juicio, y esto reportó un fracaso no solo para sus propagadores, sino también para los amigos de la Reforma en todo el país de Francia. En aquella noche, una mano secreta, y no se sabe quién específicamente fue, pero alguien tuvo la valentía de fijar uno de esos carteles a la puerta de la cámara particular del rey. Es decir, alguien tuvo la osadía de ir a las mismas cámaras reales y allí colocó uno de estos carteles, lo cual hizo que el rey se horrorizara. Y el rey, pues, se encolerizó y dio la orden de prender a todos aquellos que fueran sospechosos de la herejía luterana, es decir, a todos los reformados o reformadores, a todos los protestantes. Y el rey dio orden de exterminarlos a todos. Lo que sucedió luego es algo realmente triste. Dice la historia que a un pobre artesano que seguía la fe reformada y que tenía por costumbre convocar a los creyentes para que se reuniesen en sus asambleas secretas, fue apresado y lo intimidaron con la amenaza de llevarlo inmediatamente a la hoguera a menos que él condujera a los emisarios papales a las casas de todos los protestantes que él conocía en la ciudad. Este hombre se estremeció de horror al oír la vil proposición que se le hacía, pero, al fin, vencido por el temor de las llamas, consintió en convertirse en traidor de sus hermanos. Así que salió una larga procesión que marchaba por las calles de la ciudad. La historia dice lo siguiente, cito: precedido por la hostia y rodeado de una compañía de sacerdotes, monaguillos, frailes y soldados, Morín, el policía secreto del rey, junto con el traidor, recorrían despacio y sigilosamente las calles de la ciudad. Era aquello una ostensible demostración en honor del Santo Sacramento, en desagravio por el insulto que los protestantes lanzaran contra la misa. Aquel espectáculo, sin embargo, no servía más que para disfrazar los aviesos fines. Y, al pasar frente a la casa de un luterano, el traidor hacía una señal, pero no pronunciaba palabra alguna. La procesión se detenía, entraban en la casa, sacaban a la familia y la encadenaban, y la terrible compañía seguía adelante en busca de nuevas víctimas. No perdonaron casa, grande ni chica, ni los departamentos de la Universidad de París. Morín dice la historia, hizo temblar la ciudad. Era el reinado del terror. Esta acción, pudiéramos decir hoy quizás imprudente, de aquellos reformadores celosos queriendo ver que su país avanzara en la protesta, en la reforma protestante, pues hizo más daño que bien. Lo que hizo fue que el rey mismo, esta acción imprudente de colocar este cartel en las mismas puertas de las recámaras del rey, hizo que esto pues desatara un reinado de terror que horrorizó a Francia. Este pobre artesano fue capturado y fue amenazado y, como podemos ver en la historia, sucumbió ante las amenazas y consintió en guiar a los papistas a través de las calles de la ciudad, delatando a sus amigos reformados. Y dice la historia que las víctimas que fueron así apresadas sucumbían en medio de los terribles tormentos, pues se había ordenado a los verdugos que los quemasen a fuego lento para que así se prolongara la agonía de estos. Pero no obstante, estos mártires de Jesús morían como vencedores. El autor continúa diciendo que se erigieron caldazos en todos los barrios de la ciudad de París y se quemaban herejes todos los días con el fin de sembrar el terror entre los partidarios de las doctrinas heréticas, multiplicando las ejecuciones. Sin embargo, dice aquí, al fin la ventaja fue para el Evangelio. Y esto porque el gozo sereno que iluminaba los rostros de aquellos hombres cuando se les conducía al lugar de la ejecución, su heroísmo cuando eran envueltos por las llamas, su mansedumbre para perdonar las injurias, cambiaba no pocas veces el enojo en lástima, el odio en amor, y hablaba con irresistible elocuencia en pro del Evangelio. Es decir, que en última instancia la causa protestante resultó saliendo airosa una vez más. Esto nos dice, querido amigo, querida amiga, que nosotros también en el día de hoy, a la hora de presentar la verdad, tenemos que hacerlo de una forma juiciosa, tenemos que utilizar el tacto y tenemos que aprovechar las ventajas que tenemos de la libertad religiosa, pero no debemos utilizar la libertad de expresión para actuar de una manera que sea poco juiciosa, porque pudiera ser que eso cause más daño que bien, como fue el caso de esta instancia en la historia de Francia. Sin embargo, claro está que tenemos que dar el mensaje de amonestación al mundo que perece y tenemos que hacer brillar la luz de la verdad en todo el mundo cristiano, pero esto debemos hacerlo de una forma juiciosa. A pesar del triste drama que causaron aquellos carteles colocados con poco juicio allí en Francia y que llevó a la hoguera a cientos de personas, aún así, las muertes de estos fieles cristianos, de estos fieles protestantes, de estos fieles que abrazaron la verdad de la Escritura como es en la Biblia y no como lo dictaba la Iglesia, las muertes de ellos testificaron por la verdad, porque el pueblo se pudo dar cuenta que ellos estaban de parte de la justicia, porque al morir, morían como vencedores, lo cual se notaba en la paz que iluminaba sus rostros. Una vez más quiero instarte a afianzar tu fe en la Biblia y la Biblia sola, y que aprendas a depender enteramente de Dios, porque el tiempo de angustia que se aproxima al mundo, cuando las persecuciones vuelvan a iniciar en este mundo, tendremos que estar aferrados únicamente y exclusivamente a la palabra de Dios como Él lo ha dicho y como lo ha dejado escrito tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Que Dios sea contigo en este día, que te acompañe y que su Santo Espíritu te guíe a toda la verdad. Lámpara a mis pies y mi luz al caminar. Cuando hay temor en mi corazón, tú siempre estás a mi lado. Si lejos estoy, tú te acercas más para guiarme hasta el final. amor que me diste, mi ser espera por siempre. Eres mi guiador, yo lo sé, mi Señor, y te amaré hasta el final. Tu palabra es lámpara a mis pies y mi luz al caminar. Tu palabra es lámpara a mis pies y mi luz al te lo pido por favor y te amaré hasta el final. Tu palabra es lámpara a mis pies y mi luz al caminar. Tu palabra es lámpara a mis pies. Gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos a visitar nuestra página en línea www.asíhadicho.org y a seguirnos en las redes sociales Facebook y Twitter. También puedes suscribirte en nuestro canal en YouTube. Dios te bendiga, Dios te guarde.